Estos son los principales titulares del boletín informativo del 26 de diciembre a la 1:00 p.m, hora de Japón. Japón y China acuerdan una visita del canciller chino Wang Yi a Tokio en 2025. Miembros de Nihon Hidankyo hablan a su regreso a Japón tras recibir el Nobel de la Paz. Japón seguirá siendo el tercer mayor contribuyente financiero a las Naciones Unidas entre 2025 y 2027. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Eduardo López Herrero. El ministro de Asuntos Exteriores de Japón, Iwaya Takeshi, y el de China, Wang Yi, acordaron una visita de este último a Tokio el año próximo para mantener conversaciones de alto nivel sobre las relaciones económicas bilaterales. Iwaya y Wang se reunieron en Pekín durante 3 horas el miércoles. Fue su primer encuentro cara a cara en sus cargos actuales. Ambos confirmaron que promoverán de manera integral la relación mutuamente beneficiosa entre los dos países sobre la base de los intereses estratégicos que tienen en común y que incrementarán la comunicación para desarrollar lazos bilaterales constructivos y estables. Acordaron llevar a cabo la visita de Wang a Japón lo antes posible, en un momento apropiado de 2025, para mantener un diálogo de alto nivel sobre economía en el que participarán los ministros pertinentes de ambas partes. También manifestaron su intención de poner en práctica sin interrupción los acuerdos alcanzados en septiembre, incluido uno relacionado con el agua tratada y diluida que se descarga al mar desde la malograda central nuclear Fukushima 1, en Japón. Iwaya solicitó la pronta reanudación de las importaciones chinas de productos marinos japoneses. China suspendió las importaciones inmediatamente después de que comenzara a descargarse agua de la central al océano, en agosto de 2023. En septiembre, China acordó trabajar por la reanudación gradual de las importaciones de productos del mar desde Japón. El agua se trata para eliminar la mayor parte de las sustancias radiactivas, pero aún contiene trazas de tritio. Antes de verter el agua en el océano, la empresa gestora de la central la diluye para reducir la concentración de tritio a aproximadamente una séptima parte del nivel recomendado por la Organización Mundial de la Salud para el agua potable. Durante la reunión en Pekín, el canciller japonés transmitió la profunda preocupación de su gobierno por la situación en el mar de la China Oriental, incluidas las islas Senkaku, y por la intensificación de la actividad militar de China. Japón controla las islas. China y Taiwán las reclaman. El gobierno japonés sostiene que su soberanía no está en cuestión. El ministro Iwaya exigió a China que retire inmediatamente una nueva boya que se halló flotando dentro de la zona económica exclusiva de Japón, al sur de la isla Yonaguni, prefectura de Okinawa. Los ministros destacaron la importancia de profundizar la comunicación independientemente de que existan cuestiones pendientes entre los dos países y confirmaron que los responsables de seguridad nacional de Japón y China celebrarán conversaciones lo antes posible el próximo año. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con nuestro boletín informativo. Durante una sesión con la prensa, los miembros de Nihon Hidankyo expresaron su deseo de expandir sus actividades a las jóvenes generaciones para conseguir la prohibición de las armas nucleares. El copresidente Tanaka Terumi y otros miembros del grupo de Hibakusha, supervivientes de las bombas nucleares, hablaron con los medios de comunicación el martes en Tokio. Fue la primera conferencia de prensa que ofrecieron desde su regreso a Japón tras haber recibido el Premio Nobel de la Paz en una ceremonia realizada el 10 de diciembre en Oslo, Noruega. Tanaka reveló que el presidente del Comité Nobel noruego, Jørgen Fridnes, le había dicho durante una cena juntos que él y sus colegas habían decidido conceder el premio a Nihon Hidankyo un año antes de lo planeado. Hizo cita a Fridnes diciendo que los integrantes del Comité Nobel pensaron que el galardón de este año sería de ayuda para que las actividades que el grupo realice el año próximo tengan una mayor repercusión en la opinión pública. En 2025 se cumplen 80 años desde los bombardeos atómicos en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki. Tanaka indicó que desea que ese aniversario se convierta en una oportunidad para desarrollar aún más las actividades del grupo e hizo un llamamiento a la juventud para que coopere con la causa. Dijo pensar que el Comité Nobel espera que la joven generación continúe con las actividades de los Hibakusha para reforzar y nunca romper el tabú nuclear. Explicó por qué, durante su discurso de premiación, había mencionado dos veces el hecho de que el gobierno japonés no haya pagado indemnizaciones por las víctimas de los bombardeos atómicos. Señaló que un país democrático y sus ciudadanos deben tener una relación igualitaria y opinó que es un error que la gente tenga que sacrificarse por la guerra. Por último, indicó que se había referido a esta cuestión porque sentía que se está propagando un error similar por todo el mundo y deseaba hacer un llamamiento a la comunidad internacional para impedir la guerra. Se prevé que Japón suministrará más del 6,9% de la contribución financiera a las Naciones Unidas de los países miembros entre 2025 y 2027. Sigue siendo el tercer mayor contribuyente después de Estados Unidos y China. La participación de esta última ha aumentado hasta casi igualarse con la del país norteamericano. Cada tres años, la ONU ajusta la contribución de cada país miembro sobre la base de su economía y capacidad de pago. En la resolución adoptada el martes en la Asamblea General de la entidad, los tres principales contribuyentes durante el periodo permanecen sin cambios respecto de la revisión anterior. La participación de Japón se redujo a 6,93%, 1,1 puntos porcentuales, por debajo del valor dispuesto en el ajuste previo. La de Estados Unidos se mantuvo sin cambios en el 22%. Por contraste, la participación de China se situó en 20,004%, lo que representa un aumento de casi 5 puntos porcentuales. Se prevé que esto incremente la influencia del país en la ONU. Tradicionalmente, la revisión se aprobaba sin votar, pero esta vez hubo que hacerlo debido a que Rusia se opuso a la práctica. Cinco países, incluido este último, rechazaron los porcentajes de contribución propuestos y otros dos se abstuvieron de votar, lo que refleja la división existente en la comunidad internacional. Hasta aquí el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.